Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Dick, soy psicóloga, soy parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de Mendoza. Estamos hoy acá intentando garantizar las ILES, que lo venimos logrando con mucho esfuerzo, y por otro lado para pedir y exigir la interrupción voluntaria del embarazo y que sea ley. Bien, se ha cumplido un año del primer pañuelazo federal, que fue, digamos, el año pasado. ¿Cómo se vivió este año desde ustedes como profesionales de la salud? Y digo, seguimos exigiendo y después de todo un año que han pasado un montón de cosas respecto a este tema, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un año duro, difícil, pero creo que venimos logrando algunas cosas interesantes en la provincia. Con decisión política muchas cosas se pueden lograr. Por suerte el programa de salud sexual y reproductiva intenta acompañar a los tiempos del gobierno, pero bueno, algo se viene haciendo. Pasamos de 4 o 5 ILES el año pasado a 50 este año, así que, bueno, el año pasado, digamos, perdón, de 2017 a 2018, esperemos que el 2019 tengamos muchas más. Sigue habiendo mucho aborto clandestino y los profesionales de la salud que estamos en el Estado, bueno, vamos, cada vez somos más por suerte y vamos intentando garantizar la interrupción legal que es un derecho. Justo te iba a preguntar por eso, es un espacio muy importante, digo, el de los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque son a veces los primeros profesionales que intervienen en estos casos, ¿no? Es una situación complicada también y hemos visto que muchas veces los trabajadores y trabajadoras del Estado de la salud les cuesta un poco todavía llevar adelante, ¿no?, interrupciones legales del embarazo. Nos cuesta un montón, hay espacios, instituciones más amigables que otras, hay hospitales más amigables y servicios dentro de los hospitales un poquito más amigables que otros. En general, en lo que es salud mental, yo soy psicóloga y estoy en salud mental, bueno, por ahí sea como un poquito más fácil acceder y lo que yo vengo notando es que a diferencia de otros años donde las mujeres llegaban ya habiendo abortado, el año pasado ya venían con la consulta de que querían abortar. Bueno, a partir de eso entonces es que vamos vehiculizando las ILES. Pero hay sectores donde es muy difícil para las compañeras, sobre todo, cargar con el pañuelo verde en lo público, con mucha resistencia de los hospitales y de los centros de salud. Pero bueno, nada, cada una va militando, ahí vamos, vamos, vamos, vamos. Por último te voy a preguntar por el tema de la educación sexual integral, ¿no? Algo, una pata fundamental en todo este proceso. ¿Cómo la ven ustedes como profesionales también? Ya, también venimos remándola dentro de, como profesionales hacemos, cada una va haciendo como su militancia y va metiendo su granito en cada una de las instituciones públicas, sin ESI es imposible todo esto, así que necesitamos la educación sexual integral para evitar los abortos, y para poder en todo caso, bueno, eso, que la gente se vaya empoderando y vaya pudiendo tomar algunas decisiones sobre su cuerpo de una manera un poquito más libre. Bien. Muchísimas gracias, te agradezco.